Gran Bar Nahal. En el cráter de Simang Shamira, una de las zonas más abiertas del desfiladero de Siritinga, se levanta la Gran Bar Nahal. Se trata de una enorme esfera porosa, de procedencia desconocida, que los pueblos de Siritinga han convertido en la más grande alcancía para el secreto más arcano. Los códigos del Aris, Arenas y Saúco Gris. Pero el poder de la Gran Bar Nahal supera el aspecto meramente político. En realidad, es la conexión de Siritinga con las energías del universo meridional.